Yo pido a la logia que nombre un comité de confianza, señor presidente, compuesto, si se me permite concretar, por usted mismo, por el hermano Baldwin y 5 más. Entonces podré yo hablar libremente de lo que sé y de lo que aconsejo que se haga. Así será, hermano McMurdo. Que se designe el comité y confiamos en usted. Ya estamos listos. Lo escuchamos, hermano McMurdo. Dije hace un momento que conocía a Edwards el pajarraco. No hará falta que les diga que él está más cerca de lo que creemos. Yo soy Edwards el pajarraco. ¿Qué? ¡No puede! ¡Alto! ¡Policía! Tranquilo, tranquilo, consejero McGenty. Ya habrá tiempo para respuestas. ¿Y usted, Baldwin? Si no retira la mano de su revólver, quizá defraude todavía al verdugo que le espera. ¡Fuera esa mano! ¡O por el Dios que me crió! Bien, bien, así está bien. La casa está rodeada por 40 hombres armados, de modo que ustedes mismos pueden calcular las probabilidades que tienen. Marvin, quítale las armas. Me traicionaste, McMurdo. Confiamos en ti. Antes de separarnos, querría decirles unas palabras. Creo que quizá no volvamos a encontrarnos hasta que me vean en estrados. Por fin puedo poner las cartas boca arriba. Yo soy Edwards el Pajarraco, de la agencia Pinkerton. Fui elegido para destruir esta cuadrilla. Era un juego difícil y peligroso. Nadie, ni una sola persona, ni siquiera las que están más cerca de mí y las que me son más queridas, sabían la partida que yo me jugaba, con excepción del capitán Marvin aquí presente y de mis jefes. Pero esta noche termina, gracias a Dios, y yo soy el ganador de la partida. ¡Nos las vas a pagar! ¡Maldito! Quizás ustedes piensen que aún no ha terminado el juego.